pedales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrotrópicas, radafuegos supersónicos y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Bien, pues ya estamos aquí iniciando su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio, saludando a toda la banda. Todavía no llega por ahí mucha banda, pero bueno, pues ahorita que llegue más banda, saludamos. Estamos también transmitiendo por medio del Facebook Live, y bueno, estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, vamos a terminar de escuchar esta rolita. Bien, pues esa fue la entradita que siempre hacemos de este su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludamos a toda la banda que nos está viendo y escuchando también por medio del Facebook Live el día de hoy, que hoy es lunes 13 de abril. No sé de qué día vayamos de la cuarentena. Ya llevamos como 2 semanas, creo que esta es la segunda semana o la tercera semana, ya no me acuerdo la neta, pero pues por ahí andamos. A la gente que nos estás viendo por el Facebook Live, si quieren que mandar saludos o algo así, pues acá nos mandan su mensajito y aquí los los mencionamos. El día de hoy vamos a tener un programa de blues el día de hoy. Así es de que vamos a andar muy blueseros. Y bueno, pues si quieren escuchar algo de blues, el día de hoy va a ser el día. Vamos a iniciar un poco bajos, ¿no? Por abajo, y luego ya iremos subiendo, subiendo, subiendo, hasta llegar al viernes, donde ya será el reventón total. Bueno, pues tenemos aquí una selección de rolas de blues. Entonces, si les late la propuesta, pues se quedan escuchando este programa de radio dedicado al blues el día de hoy. Y bueno, les recordamos que estamos grabando este programa con la intención de que posteriormente podamos ¿cómo se podría decir? Pues subirlo a nuestras redes sociales. El día de hoy estamos transmitiendo precisamente por una de, bueno, nuestra principal red, que es Tiempo de Híbridos o Sublevarte Radio. Y bueno, pues por eso yo creo que no hay mucha banda. Hoy dijimos, no, pues vamos a, si hay chance de poder hacer el programa en nuestra en nuestro sitio, que es Sublevarte Radio, pues los vamos a hacer el día de hoy. Así es de que bueno, pues vamos a empezar con algo de rock, de rock y de blues, bueno, más bien blues el día de hoy. Les recuerdo que este es el tercer programa que estamos haciendo. El día de ayer no pudimos hacerlo, tuvimos ahí algunas bronquillas, y bueno, pues el día de hoy ya. De hecho, bueno, pues fue una de las cosas, el micrófono que traemos, pues bueno, el otro micrófono valió, se pusieron a jugar mis hijos y valió Birch. Entonces, pues por eso traemos ahora este de diadema, pero como que no me acomodo bien con el rollo de la diadema. Entonces, vamos a estar haciendo su programa, tercer programa de esta cuarentena. y bueno, espero les lata, esto va a ser de puro blues y de armónica, de armónicas de blues. Entonces vamos a escuchar a, pues son bandas que son muy así como que no muy conocidas, pero que tienen un ritmazo bastante chido en el rollo del blues. Vamos a escuchar a un compa que se llama Jimmy Cotton Blues, bueno, más bien sería la banda, ¿no? Jimmy Cotton Blues, con esta rolita que se llama Rocket 88. Y este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. My new Rocket 88, yes, it's straight, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88, they will ride in style, moving all along. A V8 motor, baby, smart and designed, black convertible top, and the girls don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Baby, don't be late. We'll pull us out about 8:30. Going round the corner and get a feel. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Oh, Bien, pues eso fue Rocket 88 con esta banda que se llama Jimmy Cotton Blues Quartet. Bueno, Jimmy Cotton, ahí está esa rolita. Y bueno, les decía que vamos a estar escuchando el día de hoy puro blues y bueno, algunas rolas así rítmicas, bailables, así chidas como esta, o otras así más tranquilas. Pero bueno, vamos a estar escuchando un poco de blues esta, pues ya noche, ¿no? Ya son las 8:21, ya está medio tardezón. Bueno, pues también nos retrasó un poco la cuestión de que no quería agarrar la computadora chido, pero ya agarró chido. Les recuerdo que, bueno, pues esta es una iniciativa que está saliendo precisamente ante la pandemia que estamos viviendo el día de hoy a nivel mundial, no solamente en México, en la Ciudad de México, sino en todas partes del mundo, esta situación de la pandemia del coronavirus o del COVID, como le dicen. Entonces, vamos a estar haciendo programas de radio para que, bueno, pues hagamos un poco más llevadera el asunto de la encerrona que tenemos aquí en nuestro, pues no solamente en el país, sino en todo el mundo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de más blues. Vamos a escuchar a bueno, es que tenemos a varios compas aquí. Les digo, afortunadamente no son muy conocidos, pero la música está bastante chida. Vamos a escuchar esta rolita, esta banda que se llama Charlie Pink and the Apples Bolson, y esta rola se llama Fabulosos Thunders. Quit teasing me, babe. What you find around me? with your fine brown frame. If you let me love your thing, I'm thinking you love the name. I'm thinking you love the name. Now yeah, you come bang. Now yeah, you come bang. With your head hung down. With your head hung down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. But you mistreat me, baby. But someone else. But someone else. But someone else. But someone else. Bien, pues esa rolita se llamó I got love is you want it. Así se llamó la rola y fue Slim Harpo. Esa fue la interpretación de estos compas. Y también estuvo antes, escuchamos esa rolita, la mejor media conocida, la de no sé si era como un danzón o que era. No me acuerdo, ahorita se me fue la onda. Pero con armónica y a ritmo de blues se oye bastante chido. Y eso fue la banda de Cherry Pinks and the Apple Blossom. Y fueron los Fabulosos, o como dice, Fabulosos Thunder. Algo así se llama la rola. Ajá, eso. Bueno, pues estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte de Radio. Les recuerdo que, bueno, pues este es el tercer programa que estamos haciendo. El día de hoy decidimos hacerlo directamente en nuestro sitio, que es Sublevarte Radio, precisamente porque, bueno, pues queremos que la gente se acerque a mí, no es cierto, se acerque a la estación. Regularmente aquí en este sitio de Sublevarte Radio, pues subimos información o subimos los programas, pero ya programas grabados. En esta ocasión vamos a hacerlos, bueno, vamos a tratar de hacer desde este sitio el programa para que, bueno, más o menos ustedes se adecúen o que la gente que conozca el espacio, pues que se acerque. Tenemos, no sé, más de 2000 agregados ahí a nuestra, ¿cómo se llama?, a nuestra página. Entonces espero que pues por ahí la chequen posteriormente. Todo el material que hemos subido son, no sé, tenemos muchos programas de radio que hemos subido ahí en esta página. Y también no solamente programas de radio, hemos subido también algo de información de libros que pueden consultar, también películas. Entonces ahora vamos a tratar de subir directamente aquí el programa de radio y en las diversas los otras cuentas que tenemos de Facebook también estaremos subiendo la información. Por lo pronto, bueno, pues vamos a continuar con la música el día de hoy, que es lunes. ¿Es lunes qué? Hijo, hace ratito lo dije y ya se me olvidó. Ay, esta computadorcita. Bueno, es lunes, pero no me acuerdo qué número es. 13, ¿no? Número, sí, cierto, cabalístico. Lunes 13, y estamos en la segunda o tercera semana de encierro por la pandemia. Y bueno, por eso estamos haciendo los programas de radio, porque tenemos bastante tiempo. Y y eso está bastante chido. Para que ustedes nos digan qué quieren escuchar también, ¿no? Que nos digan si les late el blues, pues que sigamos haciendo programas de blues o de rock o de otro índole, ¿no? También tenemos bastante material para, por ejemplo, trova, ¿no? O rock mexicano, punk, hardcore, metal, ¿no? Entonces tenemos bastante material, y que bueno, pues ustedes nos recomienden ska, que nos digan, ¿sabes qué? Nos gustaría escuchar algo de esta banda en específico o algún ritmo en específico. Bueno, vamos a continuar con el programa. Este programa lo vamos a dedicar al blues. Y bueno, vamos a empezar así, bajito, despacito, tranquilo, y ya después, conforme vayan los días, vamos a ir subiendo la intensidad de la música y del tambor. Vamos a escuchar esa canción que se llama Steady, y es Jerry McCain. A ver qué les parece esta rolita de blues el día de hoy. Este programa de radio Tiempo de Híbridos, dedicado al blues. Thank you. anyone you may choose. I'm a holding on to this baby of mine, 'cause she's got what I can use, and that's sugar-coated love. Yes, sugar-coated love. She's a real gone baby, and a darling maybe she's mine. If you wanna know what sugar-coated love is, it's the best love that they got. It's the kind of love makes the old feel young and make the North Pole hot. That's sugar-coated love. Yes, sugar-coated love. She's a real gone baby, and a darling maybe she's mine. Bien, pues eso fue una rolita. Ay, ay, ay, todavía no. No, esa todavía no era. ya se me perdieron. Bueno, ay, aquí está. Escuchamos a Jerry McCain con Steady. Y después escuchamos esta última, se llamó Sugar Water Love con Lazy Lazer. Bueno, lo que pasa es que estamos poniendo las rolas así seguiditas porque están muy cortas. 2 minutos, 2 minutos y tantos. Entonces están muy cortitas las rolas, entonces las estamos dejando así como que seguiditas para que los puedan escuchar más música, obviamente, y menos choro. que lo que nos interesa es que también conozcan o que escuchen más música en lugar de choro, aunque bueno, pues ya sobre el rollo que estamos viviendo, ya no queremos aturdir más porque sí está muy cañón. De plano, de repente, tanta información o desinformación también que estamos recibiendo, pues de repente así como que aturde. Y no nos queremos meter tanto en el rollo de lo que está sucediendo en el mundo, en el país, pero sí queremos que pues que se cuiden, ¿no? Ahorita que estamos haciendo esto de la cuarentena, pues que también nos resguardemos y que sigamos las indicaciones que nos han estado dando, de lavarnos las manos, de no estar con mucha gente, cuestiones de este tipo que bueno, pues ya las saben ustedes de sobra, pero que pues en la medida de lo posible que pues no estemos mucho tiempo afuera, más bien pues en contacto con otras personas que posiblemente pueden ser portadores del virus y que bueno, pues al tiempo pues nos esté cobrando una factura ahí media gacha, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación igual la seguimos haciendo nosotros, que bueno, pues sigamos en nuestras casas, cotorreando, tratando de llevarnos ahí lo mejor posible. Y y si bueno, pues si hay una actividad que ustedes quieran hacer, pues la pueden hacer. Nuestra parte, pues nos gusta la radio, entonces estamos haciendo un poco de tiempo lo dedicamos a seleccionar un poco la música, a ver qué onda que podemos traer para todos ustedes, y pues esa es la intención. Vamos a continuar con la música que traemos el día de hoy, que es un programa de radio dedicado al blues. Entonces bueno, pues bueno, está por aquí una rolita que es de Jimmy and Walter. Ay, uy. Jimmy and Walter se llama Easy, o fácil, ¿no? Easy. Jimmy and Walter. A ver qué les parece. Es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. ¿Qué? pareció? ¿Qué les pareció esta rolita? Esta rolita está muy muy chida, la neta. Es de Son, Little Sonny, y se llama Creep, The Creeps Rounders. Y bueno, la neta está, a mí me late mucho esta rolita. Me encanta esta rola de Little Sonny. Y también escuchamos otra canción de Jimmy and Walter, Easy o Fácil. Fueron las dos rolas ligadas a su recuerdo que escuchamos el día de hoy. Bueno, les quería comentar también que tenemos ahí por ahí un pequeño problemita con esta cosa del ¿cómo se llama? del Facebook Live. Hay algunas rolas que tienen ¿cómo se llaman esto? El copyright o derechos de autor, ¿no? Más bien es eso, el derecho de autor. Entonces tenemos esa bronca al momento de nosotros transmitir la canción, pues se escucha, ¿no? Ahora sí que en vivo, así como lo estamos haciendo en este momento, pues sí lo escuchamos, pero a la hora ya de subirlo, de concluir el programa y meterlo a otros sitios, tenemos el problema de que hay restricciones que nos dicen que no podemos subir tal o cual rola porque no tenemos permiso del autor. Entonces haz de cuenta que ponemos la rola y pues no se escucha nada en el Face, ¿no? Bueno, en el programa que estamos grabando en vivo. Pero la ventaja es de que lo estamos grabando también en la computadora, y por este medio pues sí se puede escuchar. Nada más que bueno, pues en la semana vamos a subir algunos de los programas que ya hemos grabado. Que por cierto, el primero no nos falló. El primero sí nos falló, entonces tenemos nada más uno y este que vamos a grabar. Entonces vamos a subir estos dos programas. Ya nada más sería puro audio, ya no sería el video. Aunque también estamos subiendo las imágenes, ahora sí que el programa en vivo. Y bueno, pues no los estamos transmitiendo en vivo en la cuenta particular mía, de Ricardo. Pero bueno, pues el día de hoy quisimos experimentar con hacer el programa en esta cuenta, que es la cuenta de Sublevarte Radio, con la intención de ver pues más o menos que cuánta gente podía llegar aquí a ver la transmisión del programa. Pero bueno, pues nos dimos cuenta de que nada más hay uno o dos o tres o cuatro o llegan cinco máximo, ¿no? Pero de repente se van todos. Entonces bueno, no sé si sea la música o si sea el sitio o no sé, pero bueno, la idea es de que vamos a estar a lo mejor transmitiendo en Sublevarte Radio y también en nuestras cuentas particulares de Facebook, para que bueno, pues sepan que vamos a estar en los dos sitios ahí tratando de hacer el programa, bueno, más bien haciendo el programa de radio. Me refiero a los que nos están viendo por Facebook. Y bueno, pues para la banda que nos va a escuchar por medio de ya el programa grabado, pues no hay tanto bronca, porque pues lo podemos subir en el momento que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar más musiquita. Les recuerdo que este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Soy Ricardo el Híbrido, y bueno, pues también pueden checar todas las demás programas de radio que tenemos ya grabados. Si les late alguno, pues también igual lo pueden escuchar. Más o menos tienen una duración de una hora, una hora mucho, una hora y media, no más. Más o menos ese es el tiempo que nos hemos propuesto para hacer este programa. Bien, pues vamos a escuchar otra rolita más antes de que nos vayamos. Y bueno, vamos a escuchar a George Harmonic Smith and the Chicago. Órale, es una super nombrezote, pero bueno, pues espero que les guste esa rola de George Harmonic Smith and the Chicago Band Blues. Ahorita les digo cómo se llama. Pues esa canción se llamó Last Night. Y fue esta banda que se llama George Harmonica Smith and the Chicago Blues Band. Un super nombrezote para, para la banda. Está haciendo mucho calor, por eso le abrí un poco las ventanas, porque está muy tremendo el calor. A pesar de que, bueno, pues aquí están marcando ya las 9 de la noche. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos retirando, porque bueno, pues ya tenemos aquí un ratito haciendo el programa de radio. Y bueno, pues agradecer a toda la banda que estuvo ahí presente, que no se manifestó, no, ahora sí no quiso mandar saludos, pero bueno, pues a la banda que nos había mandado ahí saludos, pues muchas gracias. Ahorita no tengo aquí como que la lista de toda la banda que nos ha estado mandando saludos, pero bueno, espero que el día de mañana que tengamos ya un programa más, podamos tener ya los nombres de toda la banda que nos ha estado mandando saludos y que nos ha dado buena vibra, nos ha mandado buena vibra para este reinicio, pues, de los programas de radio en vivo, que bueno, no las habíamos podido hacer porque bueno, pues no contábamos con las herramientas precisas ni con el tiempo tampoco. Pero bueno, ahora que tenemos las herramientas y tenemos el tiempo, pues ahora sí estamos aprovechando para poder hacer este programa de radio. Bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, les mando un saludo y bueno, pues nos estamos retirando ya con una rolita más que les vamos a poner en este momento, y con esto concluimos este programa. Vamos a escuchar más blues, por supuesto, porque estamos haciendo el programa de blues. Esta canción que se llama Help Me, o qué será, Ayúdame o Auxilio, Sonny Boy Williams, a ver qué les parece. Con esto nos despedimos, chido a la banda, muchas gracias y nos estamos escuchando mañana. Estamos tratando de hacer otro programa de radio, igual más o menos como a esta hora. Chido a la banda, muchas gracias, yo soy Ricardo el Híbrido y nos estamos escuchando el día de mañana. Thank you. a nice shape. Put on your morning gown. Oh, bring me my nice shirt. Put on your morning gown. Darling, I'm not nowhere sleeping, but I just feel like lying down. Oh, yeah. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Chido la banda, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche, yo creo. Ahora sí los vamos a hacer un poquito más tarde, pero pues más o menos entre 7 y 8, ahí vamos a estar. Chido la banda, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Bye.